Sin piedad dejas atrás un séquito de vana idolatría. Sos tan espectacular que no podés ser mía nada más. La piel, los labios donde rosa la bambula serán mi prado, mi vergel. Ya sé que el camino a la fama no significa nada si no hay una misión. ¿Cuál es? Hacerte muy putita, probar tu galletita con toda devoción. Ya sé cuál es, ya sé. Derramas esa impresión de ser la acción que encarna la ternura. A tu alrededor no hay humildad, la Venus es caricatura. La piel, los labios donde rosa la bambula serán mi prado, mi vergel. Que el camino a la fama no significa nada si no hay una misión. ¿Cuál es? Hacerte muy putita, probar tu galletita con toda devoción. Thank you.